salir a la calle, gritar como un loco, sin miedos ni dudas. Que Dios vive en ti, todo lo puede el amor, todo lo puede el amor. Amar al mendigo, besar al leproso, brindarle tu abrigo sin ningún temor. Todo lo puede el amor, todo lo puede el amor. El amor es la clave para construir un mundo nuevo. El amor es la clave para conseguir un mundo en paz. El amor es la clave para comprender a los demás. Francisco, tú nos enseñaste que todo lo puede el amor, todo lo puede el amor. Puede el amor tocar a las puertas, cual simple mendigo que pide tan solo un poco de pan. Todo lo puede el amor, todo lo puede el amor. Lo que sienten aquellos que viven en el abandono de la sociedad. Todo lo puede el amor, todo lo puede el amor. El amor es la clave para construir un mundo nuevo. El amor es la clave para conseguir un mundo en paz. El amor es la clave para comprender a los demás. Francisco, tú nos enseñaste que todo lo puede el amor, todo lo puede el amor. El amor es la clave para construir un mundo nuevo. El amor es la clave para conseguir un mundo en paz. El amor es la clave para comprender a los demás. Francisco, tú nos enseñaste que todo lo puede el amor, todo lo puede el amor, todo lo puede el amor. Salir al encuentro del lobo más fiero, decirle te quiero, brindarle calor. Todo lo puede el amor, todo lo puede el amor.